Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito, se podría decir. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. El cielo está soleado en estos momentos y parece ser que va a estar bonito el día con respecto al sol, así que pues hay que hidratarse bien, no se confíen porque de repente aparece fresco, porque durante el día pues sí hace calor. En estos momentos se registra una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit con un cielo soleado, se espera un cielo soleado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 82 grados, mínimas de 53. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas, una humedad de un 35%. Para el día de mañana, viernes 4 de octubre, se esperan máximas de 84, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Se espera un poquito de viento a partir de la 1 de la tarde el día de mañana. Y de 3 a 5 de la tarde se espera pues un índice de rayos ultravioleta alto de un número 6, de una escala del 1 al 10. Para el día sábado 5 de octubre van a descender las temperaturas y el índice de rayos ultravioleta va a estar tranquilo. Se esperan temperaturas máximas de 76, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 6 de octubre se esperan temperaturas máximas de 81, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 7 de octubre se esperan máximas de 82 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que uno vaya programando su semanita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hubieras visto cómo te lloraba anoche que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba, luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban, y eso que yo ni escuché lo que decían. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita, pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía, y que vengan mis amigos.

9 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo el día de hoy. Aries, la carta de la templanza asegura una etapa de evolución, reinventarse y evolucionar, y te aconseja tener más confianza en tu intuición y tomar las decisiones. Si tienes la oportunidad de realizar un nuevo ahorro, hazlo el día de hoy. Para el signo de Tauro, debes ser claro con tus metas y hacia dónde te diriges. Confía en tus sueños y en tus planes. Este día necesitas más cuidados en tu vida personal. Deja ir los problemas del pasado que sigues arrastrando. Solo así podrás liberarte de ellos. Para el signo de Géminis, la amistad te ayuda a romper la rutina. Te sentirás más tranquilo y apoyado en lo que respecta a las crisis. Las cartas te dicen que debes perder el miedo para poder avanzar hacia el futuro. Presta mucha atención a las señales. Para el signo de Cáncer, la carta de la Rueda de la Fortuna te dice que debes ser más inteligente a tomar decisiones, evita tomar acciones apresuradas. Es un ambiente de trabajo ameno y divertido. Querido Cáncer, recuerda que siempre es bueno brindar apoyo y comprensión. Leo, inicias una racha de buena suerte y mucha atracción amorosa. Podrías estar conociendo a tu pareja ideal durante este día. Controla los gastos que derivan de tus compras por aplicaciones. Si no, pronto te verás en las dificultades financieras. Virgo, hoy comenzarás una etapa de fortuna y abundancia. No dejes pasar las oportunidades. Tanto jefes como compañeros te van a agradecer tu nueva forma de ver la vida laboral. No es malo querer ser el mejor si es ser empático. Libra, es momento de brillar, considera los consejos ajenos y toma con cautela sus opiniones. Estás en tu era, así que aprovecha la suerte y la abundancia que te rodea. Tu pareja se dedicará a usted durante todo este jueves y usted se sentirá muy querido, sea agradecido. Escorpio, la carta del mago te augura un buen momento de reinvención, nuevas propuestas y de cumplir tus metas. Estás muy cerca de ingresar a una nueva etapa de crecimiento. Hoy es el día para empezar a leer ese libro que tanto te apetece. Sagitario, busca tu felicidad y no prestes atención a los chismes que te rodean. Protégete con tu piedra de la suerte y aprende a no confiar en cualquier persona. Deberías salir con tus amigos, lo necesitas más que nunca para amortiguar las penas. Capricornio, alcanzas la realización en lo laboral, confía en tu intuición y no dudes en las decisiones que quieres tomar. Confía en las señales del universo, te sentirás en forma, lleno de vitalidad y energía para alcanzar tus buenas metas. Acuario, la carta de el ermitaño. Dice que es momento de solucionar aquellos problemas que no te dejan avanzar. Suelta el pasado y planea hacia el futuro. No des falsas esperanzas a alguien que quiere iniciar una nueva relación contigo y en realidad no te interesa. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Busca tu estabilidad emocional y espiritismo, medita y continúa buscando el crecimiento en el aprendizaje. Aleja esos celos infundados o podrías llenarte de inseguridades que arruinarían tu relación para siempre. De la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de Samsung, que va por todas para superar al iPhone 16. El Galaxy S25 Ultra traerá una gran sorpresa en el hardware. Samsung está lista para dar un gran salto con su próximo Galaxy S25 Ultra, aumentando la memoria RAM de su modelo más avanzado para mantenerse al día en la competencia con Apple y con otros fabricantes. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede esperar de esta nueva mejora y cómo podrá afectar el rendimiento de este dispositivo? A medida que se está acercando el final del año 2024, los rumores sobre los lanzamientos del 2025 empiezan a ganar fuerza y Samsung parece estar preparado para grandes novedades para su Galaxy S25 Ultra, que incluye un diseño más unificado respecto a otros modelos de la serie S25, acercándolo más al Galaxy S25 y al S25 Plus. Sin embargo, donde realmente se va a ver una gran diferencia significativa será en el hardware, especialmente en la pantalla y en el interior del dispositivo. Según las últimas filtraciones, el Galaxy S25 Ultra dará el salto a los 16 GB de memoria RAM. Actualmente el Galaxy S24 Ultra cuenta con 12 GB, que aunque eran más que suficiente en el pasado, pues ya no impresionan tanto en el mercado de los móviles premium. Con esta mejora, Samsung busca competir directamente con los modelos como el Pixel 9 Pro, que ya ofrece 16 GB de RAM, y golpear a su eterno rival Apple, que resiste a ofrecer más de 8 GB incluso en sus modelos más caros. Y bueno, más que una cuestión de presumir, el aumento de la memoria RAM tiene un impacto real en el rendimiento del dispositivo. Con la llegada de la inteligencia artificial al día a día de los móviles, la memoria RAM se ha convertido en uno de los principales factores que limitan el rendimiento, y los modelos que utilizan aprendizaje automático requieren grandes cantidades de memoria para operar de manera eficiente a nivel local. Y con 16 GB, el Galaxy S25 Ultra estará mejor preparado para incorporar las futuras funciones del Galaxy AI. Entonces, ¿más memoria RAM significa que es más caro? Bueno, pues no parece ser tan positivo, ¿no? Las filtraciones apuntan que el Galaxy S25 Ultra contará con una versión con 16 GB de RAM, lo que implica que es probable que también haya una versión con los mismos 12 GB del Galaxy S24 Ultra. En otras palabras, pues Samsung podría estar planeando lanzar un modelo con más memoria RAM, mejor preparado para el futuro, pero pues también va a ser más costoso. Así que si tú estás planeando en adquirir este, pues ve ahorrando, porque pues a pesar de la mejora, pues sí va a ser más costoso. Y Samsung aún tendría margen para crecer en este apartado. Por ejemplo, el OnePlus 12 ya ofrece hasta 24 GB de RAM en ciertos mercados, y se espera que el próximo OnePlus 13 mantenga esta apuesta. Y con esas novedades, pues Samsung parece estar dispuesto a reducir la brecha con sus competidores más cercanos y ofrecer un dispositivo que no solo destaque en diseño, sino también en potencia y capacidad de procesamiento para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información, las extensiones Gemini ayudarán a que la inteligencia artificial de Google domine tu teléfono Android. Las extensiones Gemini podrán funcionar en las aplicaciones de Google de tu teléfono, permitiéndole acceder a información en tu Gmail y agregarla al calendar. Google prometió que su IA Gemini no sería simplemente un reemplazo del chatbot para el asistente de Google. En las próximas semanas se va a ver si esa promesa se cumple. Las extensiones de Gemini permitirán que la IA acceda a más aplicaciones de Google, no solo Gmail o YouTube, sino si funciona como se espera, podría ser la primera integración real de AI en todo el teléfono. En una publicación del blog, Google ofreció un marco de tiempo aproximado para la integración de Gemini con diferentes aplicaciones de Workspace como Google Keep, Google Calendar, Task y Utilities. Y actualmente Gemini puede trabajar con Gmail, Maps y YouTube. La idea general es que a petición del usuario, la IA pueda trasladar información de una aplicación a otra sin necesidad de que el usuario tenga que desplazarse para encontrar la información. Entonces, ¿qué uso se le puede dar? Como ejemplo, el gigante tecnológico de Mountain View dijo que los usuarios deberían poder extraer una receta de quima y luego agregar los ingredientes a una nota en Keep. Y también funcionará con la cámara de teléfono. Si los usuarios toman una foto de un recibo o un boleto de concierto, podrán configurarlo como un evento o un recordatorio en el calendario. Y bueno, esas funciones deberían lanzarse en las próximas semanas, por lo que no se tendrá que esperar mucho para probar la geminificación de nuestros teléfonos. La aplicación Gemini ya se ha hecho cargo de la mayoría de las funciones del asistente y a principios de esta semana Google dio acceso a Gemini Live a todos los teléfonos Android. Y esta función permite conversar con el teléfono de una manera más natural que la versión base de Gemini, que aún funciona mejor con comandos breves. Google mostró algunas de estas funciones en su gran presentación de agosto, revelando la nueva serie Pixel 9 junto con los nuevos relojes y Pixel Buds. Apple ha prometido capacidades muy similares con su Apple Intelligence, que aún pues están por llegar, pero hasta ahora no se ha tenido la oportunidad de probar las integraciones completas de IA móvil de ambas compañías. Pues vamos a ver, que ya falta poco, ¿no? Al parecer será a nivel global, o sea que tendrá, Google dijo que Gemini tendrá acceso a más de 40 idiomas, además del inglés. Y primero en la lista están el francés, el español, el alemán, portugués e hindi. Los demás llegarán más adelante. Y cada Gemini Live de los teléfonos puede soportar conversaciones en hasta dos idiomas a la vez. Y ahora más personas pues podrán ver cómo su teléfono Android se transforma en un dispositivo con IA. La IA móvil multiplataforma parece atractiva, especialmente pues para quienes tienen muchas cosas en la mente y pues no pueden recordar dónde quedó ese correo con la inscripción del evento, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala, y tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana.

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y la clase del día de hoy se va a tratar acerca de un estudio que está muy interesante sobre un descubrimiento sobre la clave sobre el envejecimiento, que es una proteína que podría ser la clave para aumentar la esperanza de vida. Así que vamos a hablar sobre esta información. Un reciente estudio científico ha identificado una proteína que podría estar acelerando el envejecimiento humano. ¿Estamos ante la posibilidad de un tratamiento que aumente nuestra esperanza de vida? Bueno, pues vamos a descubrir los detalles de esta prometedora investigación y de las potenciales ventajas de este tratamiento revolucionario que podría transformar la forma en que nosotros envejecemos. La investigación sobre el envejecimiento ha dado un importante paso hacia la comprensión de este proceso. Un grupo de científicos de la Facultad de Medicina Duke NUS en Singapur ha identificado la interleucina 11, la IL-11, como una de las principales proteínas involucradas en el envejecimiento del cuerpo humano. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades en el desarrollo de tratamientos que podrían mejorar la salud y la longevidad humanas. Según el estudio publicado en la revista Nature, la IL-11 está vinculada a la acumulación de grasa en el abdomen y el hígado, así como a la pérdida de masa muscular, efectos que se acentúan pues con la edad. Y los ensayos preclínicos en animales han demostrado que la inhibición de esta proteína no solo mejora el metabolismo, sino que también aumenta la esperanza de vida en un 25%. Y esos resultados sugieren que al bloquear la acción de la IL-11 se podrían contrarrestar algunos de los efectos más perjudiciales del envejecimiento. Los experimentos que comenzaron en el año 2017 por la investigadora Anissa Witjaha mostraron un aumento de los niveles de IL-11 con el envejecimiento. Y a raíz de este hallazgo, los científicos desarrollaron un tratamiento que bloquea dicha proteína. Los animales tratados no solo vivieron más, sino que también experimentaron una conversión de grasa blanca en grasa parda, conocida por ser más eficiente en la quema de calorías. El tratamiento que inhibe la acción de la interleucina 11 presenta varias ventajas en comparación con otros medicamentos antienvejecimientos como la metformina y la rapamicina. Entre las principales ventajas identificadas por los investigadores se destacan protección contra enfermedades cardiometabólicas, conservación de la masa y la fuerza muscular, ayudando a mantener la movilidad y la calidad de vida en edades avanzadas, reducción de la fragilidad común en la tercera edad, preservación de la salud mitocondrial, lo cual es clave para mantener la energía celular, reducción del acortamiento de los telómeros, que es un proceso vinculado al envejecimiento celular. Aunque este avance es prometedor, los investigadores subrayan que aún se necesitan más estudios para evaluar esta efectividad y seguridad del tratamiento en humanos. Sin embargo, el potencial de la inhibición de la IL-11 para mejorar la calidad de vida y extender la longevidad es sin duda pues un gran avance en la ciencia del envejecimiento. Así que ahí está muy interesante. Fíjense que yo no sabía que la metformina, que se utiliza para gente que tiene diabetes o que tiene prediabetes, y hay gente que también la utiliza, la recetan para bajar de peso, o sea que como han descubierto que ayuda también a bajar de peso, pues la utilizan para algunas otras cuestiones, pero también por lo visto la metformina y la otra medicina que les mencioné, la rapamicina, pues son medicamentos de antienvejecimiento. También se utilizan la metformina para cuando están en un tratamiento de fertilidad, se los digo por experiencia propia, yo sinceramente no las quería tomar y por lo mismo, ¿no? De que pues considero que tengo bien mi glucosa, Entonces, para algunas personas, al momento de tomar la metformina, pues ocasiona ciertos efectos secundarios que no son muy agradables, de manera que nos afecta también a nuestro sistema digestivo. Pero bueno, eso ya es un comentario, ¿no? Por mi experiencia. Pero es muy interesante el papel de la interleucina 11, ¿no? Voy a investigar más al respecto para ver qué podemos hacer para que siga aumentando la esperanza de vida en cada uno de nosotros los seres humanos, y qué es lo que se podría hacer, ¿no? Para que esta interleucina 11, esta proteína, pues siga en nuestro cuerpo. Ahora vamos a finalizar aquí el segmento de Conociendo tu Meta. Yo sé que hoy no les di una receta, pero o algo, ¿no?, que nos ayudara, pero esto es muy importante, créanme, que voy a investigar más a fondo para poder traer algún tipo de alimentación que ayude con esta proteína, ¿no? O más bien inhibir esta proteína, ¿no?, para mejorar la calidad de vida. Lo dije al principio al revés, ¿verdad? Creo que dije aumentar esta proteína, pero es realmente inhibirla. Y bueno, ahora vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. Y es de la mañana con 36 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo número 25, La justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula Tu función especial. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Thank you.